La calle que tenemos ahí enfrente es la calle Jerónima Llorente, es una de las calles más importantes de Tetuán. Jerónima Llorente nació en el año 1793 en un pueblo de la provincia de Toledo que se llama Añover del Tajo. Con 15 años vino a Madrid para cumplir su sueño, que era ser actriz, y lo consiguió. Porque a esta edad tan temprana debutó en el Teatro Príncipe, lo que es actualmente el Teatro Español, que está ahí en la Plaza de Santa Ana. Representaba personajes de fuerte carácter y llegó a alcanzar una gran popularidad. Las obras que representaban eran personajes del teatro que hacía Leandro Fernández de Moratín, como por ejemplo El Sí de las Niñas, o de Manuel Bretón de Los Herreros, comedias neoclásicas, dramas románticos, El pelo de la dehesa, Dios los cría y ellas se juntan. Bueno, pues en estas obras de estos autores solía participar Jerónima Llorente. Murió en 1848, solamente tenía 55 años. Y sus restos actualmente, desde 1934, están en el Panteón de Hombres Ilustres de la Sacramental de San Justo, junto al cementerio de San Isidro, porque el cementerio de San Sebastián, donde ella fue enterrada en primer lugar, fue demolido. Desde 1887, la calle de Tetuán en la que estamos lleva su nombre.